In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo alter Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa mea, de gente non santa. Affumine nique et doloso ermi. Quia tu es et Deus, virtud mea, quare me repulisi et qualitis sincedo, duna flicim me inimicus. Imiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam et deduxerum, et adducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altar Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Confiteabur tibi in citera Deus et Deus meus, quare dicis es anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, quonadu confiteabur fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altar Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Adiuturum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battisti, Santis Apostolis Petrus Paolo omnibus Santis et Boves Fratis, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battista, Santis Apostolis Petrus Paolo omnes santos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator tui omnipotens Deus et misis peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battisti, Santis Apostolis Petrus Paolo omnibus Santis et Ibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battista, Santus Apostolus Petrus Paolo omnes santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestiri omnipotens Deus, et misis peccatis vestiris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutione et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens in misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua leta vitorinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excedent orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quaesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus mermentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum reliquia qui sunt omnium sanctorum, tu redigneris omnia peccata mea. Amen. Majorem ac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amici suis, viatus qui intelliget super egenum, et pauperent in die mala liberabit eum Dominus,

y os designé para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que cuanto pidáis al Padre en nombre mío os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Palabra del Señor. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, in virtute tua, Domine, et habitur justus, et super salutare tuum exultavit vementer, desideri unanima eius tribuisti eis. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus afferroti video meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mirtilis proficia salutin, in vita aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter conditisti et mirabilius reformasti, da nobis purius aquo divinum mysterium, eius meritis esse consortes, qui humilitatis in nostri fieri dignatus est partices, Iesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui tecum vivit in Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutare sua deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis sui, pro nostra totius mundi in saluti, cum odore sautet ad accendat. Amen. In spiritu humilitate, et animo contrito, sepate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circumdavo altari tuum in Domine, te dam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domundus tua, et locum habitationes gloriae tuae. Ne perdas con impis Deus anima mea et cum viris sanguine vita miam. In corum malibus inguatis un, destera eorum libeta esse muneribus. Eco atu innocentia mea in Christus un, redime me et miserere meis. Pes meus esseti in directo in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, Deus Iesu Christi, in Domini nostri, et in unum beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Istorum et omnium sanctorum, utilis proficia ad honorem, nobis satana salutem, detili pro nobis intercederi in celis, curae memoria animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut mea vesperum sacrificium acceptabile fia pro Deum, Pater omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam in nomine sui, a todos que conocen tus que ecclesie sue sante. Amén. Ossia immaculata, qua ilut Domino nostri Gesù Cristo, immensa in caritatis opus renovamus, si Deus Pater omnipotens, Santo Camillo intercedente, contra omnes corporis et anima infirmitate salutare remedium, et in extremo agone solazione et tutela. Preundem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convita in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda habemus ad Dominum. Resacamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, cum es salutare nocivis sempre tubi che gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, guía por incarnati por el misterio, nuamentis in nostri oculis luz tua claritatis infulsit, ut invisibiliter Deum cognoscimus, per un invisibilium amorem rapiamur, et ite cum angelis arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omnem licet celestiae cessitus, in hoc luga tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut accepta habeas et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare re digneris, tot orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et altissime nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et in circumstantium corum tibi firis conitaes en nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por rensione animarum suarum, por espe salutis et incomunitate sui, tibi credom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam mederantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, tenitricis Dei te Domine nostri Gesù Christi, sed et viatorum apostolum et martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, et Taddei, Leni, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in olivus protectionis tuum unamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anci igitur oblationem sibitutis in nostre, sed cunte familiae tuae coesumus in Domine, o placatus accipies, dies que nostrus in tua pace disponas, atque af eterna damnationem nosse ripi, et in electorum tu non gibas crede numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus coesumus benedictam, ascriptam ratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui prete quam pater etur, accepi panem in santa sacramentalis manus suas, et labis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias sagines benedixi, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate hoc omnes, hoc essent in corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipes et umplecarum calicem in santa sacramentalis manus suas, tibi gratias sagens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bite seo omnes. Hic essent in calis sanguinis mei, novae et nove testamenti mysterium fide, qui probabis per multis fundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque in feceritis in memoriam facetis. Unde et memores Domini nostri tuis et plus sua santa Iusi Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis in ec notat inferis resurrectionis, certe in cielo gloriose accensiones, offerimus plecare majestatis Tue, tituis donis sardatis hostiam puran, hostiam santan, hostiam immaculatan, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetues. Supra que propicio hacia el nobul torres picere dinieris, et accepta vere, secut accepta vere dignatus es, munera puritu justiabel, el sacrificio un patriarca nostri abre, ecco tibi otilis sumus sacerdotus Melchisedec, santo sacrificio immaculata nostiam. Supplicest rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum in conspetto divine majestatis tue, ut quod coes ac altaris precipatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedictionem celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide et dormimum in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo, quecentibus locum de refrigeri, lucis et pacis in Deo deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudito de miserationem torne esperantibus, parte non liquan sotto le donne et ingeris, cum tui santis apostolus et martiribus, cum Gioane Stefano Mattia, Varnava, Ignacio Alessandro, Marcellino Petro, felitate perpetua, Agata Lucia, Agnete Cecilia, Anastasia et omnibus santis tuis, intercorru nos consorsu non essimator meriti, sed venie quaesmus lardito d'admite, per Christum Dominum nostrum, per qui omnia Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issu, et cun issu, et in issu, et sibitio Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutarebus moniti, et divine surre formati, audemus indiceres. A Pater nostri qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quaesmus, ut domina omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, Intente beata et gloria semper Virgine Dignitici Maria, cum beatis apostolis suis Petro et Paulo ad quandret omnibus santis, ta propitio pacem in diebus unos et sud opi misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et a forni perturbationem securis. Per undem Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te quam vivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, Seculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum et cum Spiritu Tuo, et cum isse consacras o corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat cipentibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pace in elinco vobis, pace in mea in vobis, te respicias peccata mia, set fede in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadronat ineris, qui vise regnas Deus per ogna saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, Libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis mesi universis malis, et fammi tui semper inere mandatis, et a te nunca separati permitas, con il Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Sia corpus tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo,

se es ideo natisum, et verbo caro factum est et habitabin in nobis, et vid mutuum legius clodam quasi unita patri, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.